esto, Javi. ¿Oíste? Cocuyuela. A romperla. Destapo mi cabeza para expresarme libremente y entre gente hacer un liricista de este delincuente de mente brillante. Sobresaliente entre los grandes, Cosculluela, Tracks and Knockout. La industria se expande para el que se expande. Esto al de socio no te mande, porque voy a encargarme de que a ti te encuentren en los mangles. Ande con quien tú andes, o ande con quien tú quieras. De cualquier manera voy a sonar la isla entera. Rookie of the Year, el novato del año, que es la que. Años comiéndome el banco y ahora tengo el bate. Gracias al Señor me mantengo firme, impredecible, y al momento tengo un fucking flow que es increíble. Siente la malla de mi aliento cada vez que jugo. Mi estilo es brujo, es el momento de acumular puntos sin gusto. Me gusta o no me guste, es el momento de pautarme y dejar de estar comiéndome embuste. Productores me han vendido sueños de derecha y izquierda, hablando mierda desde disco, casa, carro y hasta prenda. Esta la encomienda por tiempo perdido. Lo he sufrido en este juego porque ya está escrito mi destino. Hago el sol camino, siempre escribo sudando la gota. Los MC que tomen nota, porque este cantante explota. No acepto derrota, compro el bandolero, en esto me mero. Luego de esto en mi cuenta van a ver 7-0. Este es mi momento, me siento contento por las cosas de la vida. Por fin voy para arriba, quiero que esto siga. Este es mi momento, demasiado tiempo he practicado y he esperado para salir en un momento adecuado. Este es mi momento, ahora es que sueno el freno de cantante. Si dirigalmente a soltarte este veneno. Este es mi momento, chequeate, vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo. Si el momento no llegaba a mí, yo iba a llegar a él y hacerle saber a la gente que le puedo meter. No me voy a esconder, el talento me pide que lo saque y sé que si no lo saco pronto me da un ataque, cuidado que te mate cuando tire rimas en empaque. Son salte entre los cantantes, el diamante Cosculluela. Para la nueva escuela, una amenaza, y de la vieja escuela fruta que el que se corra la chanza. Yo nací para esto, esto, digo esto, perro boleto, porque es lo que hace que me sienta correcto. Un MC completo, detrás del micrófono, un cantante, rimas elegantes. Puedo impresionarte en un instante y al alma de flow con el que yo salgo. De tu vaca la piedra, soy del loca, un lambe bicho, ese mi bando sin trambo. Ojo encima que ahora estoy sonando, de 100 a 50 millas cuadradas estoy bateando, representando a mi isla bella. Línea roja y blanca, triángulo azul con la blanca estrella. Puerto Rico, aquí está tu puertorro, defensor del morro hasta la tuya.